En mi cuarto solo estoy, estoy pensando en mí, intentando olvidar lo que pasó. Me alejé tanto de ti, de tu dulzura y de tu amor, sin saber que un día tú sufriste en esa cruz. Y fue por mí, y fue por mí. Puedo.